Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, tengan todas y todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre estamos agradecidos de su compañía. Les comentamos que comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día. Les damos también de inmediato nuestras redes sociales para que usted esté bien informado. En la red estamos en nuestra página, que es la siguiente, www.albaciudad.org. Nuestras cuentas en Twitter son @albaciudad y @culturaaldia. En el control técnico, los buenos oficios corresponden a Yolber Zambrano. Les narra Kenny Castillo y ambos, en nombre de todo el equipo, les presentamos de inmediato nuestros titulares. Titulares. Defensa. Maduro juramentó comisión presidencial para la garantía de la integridad territorial y asuntos limítrofes. Recuperación. Habitantes de la Cota 905 construyen la paz en asambleas. Cultura. Reunión. Trabajadores del sector cultura se organizan por mejoras laborales. Gira. Agrupación cubana Caramba llega con su hip hop, cumbia y rock a Venezuela. Conversatorio. Este jueves el CENAF disertará sobre los estereotipos generados en la sociedad de consumo. Exhibición. Museo de Ciencias incorporará nuevos dinosaurios venezolanos en la exposición permanente Memorias de la Vida, registro fósil. Infantiles. Undécima Feria del Juguetero llega a PDVSA La Estancia este fin de semana. Regionales. Festividad. Museo Jesús Soto continúa celebración aniversaria de Cinema Soto. Convocatoria. Tercera Bienal Cruz Salmerón Acosta abre concursos de poesía y crónica. Internacionales. Reconocimiento. Conciencia TV recibe nominación al premio Red de Televisoras de América Latina. Cultura al Día. El jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros juramentó este miércoles a las y los integrantes de la Comisión Presidencial de Estado para la Garantía de la Integridad Territorial y Asuntos Limítrofes, que atenderá especialmente el diferendo del Esequibo con el gobierno de Guyana. Esta comisión tiene la tarea de ordenar, rescatar y colocar en vigencia todo el trabajo que se ha hecho en dos siglos en el tema de la Guayana Esequiba. Así lo afirmó desde el Palacio de Miraflores. Queda oficialmente instalada la Comisión Presidencial por la Soberanía y la Paz. Este reclamo lo rige el Acuerdo de Ginebra, como todos sabemos. El llamado laudo arbitral de 1899 de París ha sido, es y será por todos los tiempos nulo de toda nulidad. Írrito. Tengo que lamentar una vez más las declaraciones de la Cancillería de Guyana, desconociendo el Acuerdo de Ginebra, atacando el mecanismo del buen oficiante y manteniendo su línea discursiva de ataque y de estímulo de odio y desprecio contra Venezuela como país, contra los venezolanos y las venezolanas. Lo repudio, lo rechazo. El tema del Esequibo no tiene una solución de carácter militar, no la tiene. Y Venezuela sí lo ha entendido desde el siglo XIX, el siglo XX, y así lo entendemos hoy, diplomacia de paz. El mandatario nacional venezolano destacó que el tema del Esequibo hoy agita positivamente el debate público nacional sobre nuestra historia y las distintas fases que hemos vivido. Y al tiempo saludó la presencia de diputados de oposición que integran la instancia. El jefe de gobierno del Distrito Capital, Juan Carlos Dugarte, y el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, realizaron una asamblea comunitaria con los trabajadores de la Cota 905 y los habitantes de la Cota 905. El alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, señaló que todas las casas de la Cota 905 serán atendidas a través de la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y anunció la construcción de una escuela y de 4 canchas deportivas. Con estructura metálica, en 8 meses vamos a construir una escuela nuevecita para todos nuestros niños y todas nuestras niñas. Ya están los recursos que el presidente Maduro, mira, le tiró la rabo el cochino de Maduro, y ya se van a reparar las 4 canchas de aquí del sector Guzmán Blanco. La propuesta, que es la propuesta de ustedes que se está desarrollando, es arrancar aquí en el Abasto Bicentenario de La Vega, recorrer toda la Cota 905 hasta el peaje, meterse en el cementerio y hacer un circuito por toda Santa Rosalía. Rodríguez además indicó que se va a atender el problema de la vialidad. Por esa razón ya se pusieron en contacto con el ministro del Poder Popular para el Transporte Terrestre y Obras Públicas, Jaime Eltrudi, quien aprobó la ruta del bus Caracas en las parroquias La Vega, El Paraíso y Santa Rosalía. Por último, llamó a los habitantes de la Cota 905 a que sean garantes de realizar contraloría social a las obras que se están ejecutando y que se van a poner en marcha. En la misma asamblea informó que el mayor general Gerardo Izquierdo Torres asumirá la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Presidencial. Son las 12:08 minutos. Cultura. Este miércoles, la Integración de Trabajadores y Trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la Asociación de Jubilados y Jubiladas, así como dirigentes sindicales, realizaron una rueda de prensa para dar a conocer la situación actual de los obreros en su lucha por mejoras de trabajo, eliminando la figura de los tercerizados. Así lo dio a conocer María Fernanda Hernández, vocera de la integración, quien valoró la gestión del ministro Reinaldo Iturriza en su reivindicación de los derechos laborales en el marco del Plan de la Patria. Somos ejemplo y queremos seguir siendo ejemplo de esta forma de trabajar. La gestión de Reinaldo Iturriza durante estos 10 meses ha revolucionado y ha comenzado a transformar el Ministerio de Cultura. Nosotros queremos y vamos a seguir luchando y defendiendo no solamente nuestra patria, sino también esta forma de trabajo tan importante. Es primera vez en la historia donde un plan salarial, para poder tumbar un nefasto PIL o llamado plan de igualación, se construye de la mano los trabajadores. De estos 29 entes adscritos sumados al ministerio, que somos tan diversos, pero qué lindo es este ejercicio democrático, el escucharnos, el comprendernos y el sobre todo poder consolidarnos gracias a esta gestión. Asimismo, Hernández sostuvo que el pasado 10 de julio en las mesas de integración se presentó una propuesta de beneficios no salariales incluidos en el Plan Salarial 2015 para ser revisada por los trabajadores. Además, fijó posición frente al tema del esequibo, brindando todo el apoyo al presidente Nicolás Maduro en la defensa de nuestra soberanía nacional. Por otra parte, la vocería de los trabajadores informó que este jueves habrá una nueva reunión para comenzar a darle fin a la figura de los contratados dentro del Ministerio para la Cultura en el marco de la Ley Orgánica del Trabajo. Y a través de la Fundación Feria Internacional del Disco, FIDISCO, la agencia artística Presencia del Fondo Cultural del ARBA, entre otros, la agrupación Cubana Caramba inició desde este miércoles su gira promocional por Venezuela, donde por primera vez deleitarán al pueblo venezolano con la frescura de sus ritmos que van desde la cumbia hasta el hip hop. El director y vocalista del grupo, Jorge Robaina, informó que en el mes de octubre estarán presentes en Suena Caracas. Con muchísimo mismo gusto y placer estamos por primera vez acá en Venezuela, intentando, bueno, que nuestra obra, que ya suma 13 años de rodar por el mundo y hacer múltiples presentaciones, pues definitivamente Venezuela es un mercado que siempre nos interesó muchísimo. Y nosotros hacemos un ajiaco musical, una mezcla de muchísimos géneros, donde está la plena, donde está el reggae, el pop rock, el rock and roll, las batucadas, el vallenato, pero siempre sobre la base del legado musical cubano, que es tan vasto, que es tan rico, que es tan amplio. Y bueno, hemos logrado nuestra identidad y a la gente nos identifica cuando nos escuchan los medios, en los lugares, por supuesto, donde hemos tenido nuestra incidencia. Bueno, las pretensiones, pues, por supuesto, en Venezuela es que algún tema se pueda colocarse, pueda posicionarse en la deferencia del gran público venezolano. Y para este miércoles 22, la agrupación cubana Caramba estará deleitando a los mirandinos en el Ateneo de los Teques a partir de las 12 de la tarde. Para finalizar su gira, estarán presentándose el viernes 17 en el Parque del Ejército de la Ciudad de Maracay, Estado Aragua, para celebrar desde las 5 de la tarde el segundo aniversario de la misión A Toda Vida Aragua. Son las 12 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Desde la fotografía se disertará este jueves a las 12 de la tarde sobre los estereotipos generados en la sociedad de consumo y en específico aquellos que se han formulado en el país. El conversatorio se realizará en los espacios del Centro Nacional de Fotografía ubicado en el Foro Libertador y estará a cargo de la antropóloga, investigadora, fotógrafa y percusionista Freisy González. Esa búsqueda también se ha ligado un poco con lo que es el tema de la basura, la generación de desperdicios que nosotros tenemos, sobre todo en las ciudades, pero también los he llevado un poco al ámbito de lo que es, por ejemplo, las costas, toda esa basura que nosotros generamos que se va también al océano, por ejemplo, a los mares. Es un poco lo que trata mi trabajo, o sea, la producción de basura, los estereotipos, el consumo, lo que es abordar temáticas en torno a la mujer, el cuerpo de la mujer, un poco desde temáticas ligadas un poco al feminismo, en lo que es el machismo. Te los invito a todos para este conversatorio acerca de mi trabajo autoral y documental, fotográfico. Este conversatorio contempla las actividades que lleva a cabo el CENAF los jueves de cada 15 días, con el cual se busca brindarle a los participantes un espacio de reflexión e investigación para mostrar el hecho fotográfico como un proceso creativo y no meramente como mercantilista y publicitario. La cita es para este encuentro denominado Estereotipos y el Consumo, una mirada reflexiva desde la fotografía. Está programada este jueves a las 2 de la tarde. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Memorias de la Vida, registro fósil, es el nombre de la muestra permanente que fue actualizada y abrió sus puertas nuevamente al público para presentar en esta temporada vacacional los avances de las investigaciones de la Venezuela Jurásica. La reinauguración fue este martes en la Sala 5 del Museo de Ciencias, ubicado en Bellas Artes. José Ignacio Herrera, director general del museo, indicó que la exposición se inauguró en el año 2013 y que ahora se presenta actualizada con dos especies de dinosaurios, el Tachiraptor admirabilis y el Lacinthosaura venezuelae, descubiertos en el año 2014 en el estado Táchira. Esta exposición cuenta con un programa educativo que consiste en talleres, demostraciones y visitas guiadas. En la próxima temporada de talleres vacacionales que abre en el mes de agosto, tiene algunos de esos talleres que se dirigen especialmente a la exposición Registro Fósil, Memorias de la Vida. Uno de ellos es Las Ciencias de los Juegos, el otro es Había una vez y a la una, a las dos y a las tres. Son talleres de fotografía, de modelado y de literatura que tienen como objeto de estudio las piezas de estas colecciones. Los niños pueden hacer fotografías, pueden hacer cuentos o van a crear algunos juegos en torno a las piezas que se exhiben en esta exposición. Los visitantes podrán obtener mayor información acerca de los yacimientos en Venezuela, el proceso que va de los campos de investigación hasta llegar al museo, las formas en que los restos del pasado permanecen en el tiempo y muchos detalles sobre los tigres dientes de sable. Son las 12:15 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Este próximo sábado 18 de julio, los espacios de PDVSA La Estancia presentarán al público la undécima Feria del Juguetero a partir de las 10 de la mañana. La información fue ofrecida por Aliuska López, analista de la Unidad de Comunicaciones del Centro Cultural. El sábado 18, a las 12 del mediodía, los más pequeños de la casa disfrutarán de los cuentacuentos. A su vez, tendremos teatro infantil con la obra Las Semillitas y el Reino del Revés. Mientras que el día domingo, no faltará la diversión con las marionetas bailarinas a las 11 de la mañana. Posteriormente, tendremos teatro infantil con las presentaciones de Hansel y Gretel y La Casa de los Dulces. Además, se realizará el bautizo de producciones musicales infantil Ronda Cantarina, Iván Pérez Rossi y Natalia Díaz. También podrán participar en los talleres para aprender a elaborar papagayos, flautas de pan, juegos tradicionales, maracas con material de provecho, muñecas de trapos. Realizaremos la 11ª Feria del Juguetero para que los niños puedan disfrutar de la máxima exposición de venta de juguetes. López además agregó que esta nueva edición contará con la presencia de reconocidos maestros jugueteros de todo el país, quienes exhibirán sus creaciones en 26 toldos dispuestos a lo largo de la caminería de la sede capitalina. Para mayor información sobre esta y otras actividades, los interesados pueden consultar el portal web www.pdvsalaestancia.com o también seguir la cuenta en Twitter que es @pdvsalaestancia. Regionales. El Museo de Arte Moderno Jesús Soto, ubicado en el Estado Bolívar, continúa la fiesta del 10º aniversario del Cinemas Soto, con espacios formativos y la inauguración del Festival Internacional de Guitarra de Angostura, FIGA 2015. José Barceló, coordinador del Cinema Soto, indicó que desde este lunes 13 de julio comenzaron las actividades con talleres de producción de campo, formación en el área turística y de oratoria, las cuales se extenderán hasta el próximo mes de agosto. Este julio estamos celebrando 10 años de proyecciones cinematográficas continuas en el museo bajo el programa Cinema Soto, y que es una idea que presentó el propio maestro Soto para integrar el séptimo arte al resto de las artes ya representadas aquí en el museo, que alberga toda su obra y cantidad de obras plásticas de artistas contemporáneos con su tiempo y amigos de Soto. Y desde entonces se establecieron 3 funciones semanales en el Museo de Arte Moderno de Jesús Soto en Ciudad Bolívar, en las cuales son 2 para adultos y 1 para niños en las tardes de los sábados. En esta ocasión, con la celebración, pues estamos contando con apoyo de muchísimas instituciones que nos han acompañado durante los largos 10 años, como son instituciones de cine del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, todas aquellas vinculadas al CENAC, que es el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, Amazonia Films, la Fundación Cinemateca Nacional y la Fundación Villa del Cine. La jornada cultural continuará durante toda la semana. Este jueves se le rendirá honor a la Santa Patrona del Callao, la Virgen del Carmen. Por su parte, el domingo 19 de julio, los pequeños de la casa tienen al museo como espacio para celebrar su día, junto al concierto inaugural del Festival Internacional de Guitarra FIGA 2015, a las 10 de la mañana entre Venezuela y Argentina. La invitación es para los cinéfilos y el público en general a asistir al Museo Soto y disfrutar de las actividades y proyecciones que Cinema Soto tiene programadas durante la celebración de su 10º aniversario. Son las 12:20 minutos. La Bienal Nacional de Literatura Cruz Salmerón Acosta abrió la convocatoria para los concursos de poesía y memoria colectiva Acrónica, dirigido a escritores de cualquier edad y nacionalidad. Así lo informó Pedro Ruiz, coordinador de formación y encargado de este certamen organizado por la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. la tercera Bienal Nacional de Literatura Cruz Almerón Acosta, que forma parte del Sistema Nacional de Bienales que el Ministerio de la Cultura ha construido casi en todos los estados del país para difundir la obra de nuevos escritores y escritoras venezolanos, se estará realizando allá en Manicuare, en el estado Sucre, el pueblo donde nació y falleció el poeta Cruz Almerón Acosta, los días 17, 18 y 19 de septiembre de este año. Tenemos una amplia programación en la cual, tal como son todas las bienales que se realizan a nivel nacional, se producirá un encuentro de las artes, habrá poetas invitados a distintas partes del país a nivel nacional, y por supuesto estaremos realizando los dos concursos en crónica y en poesía, que sean más de 50 cuartillas para poesía y más de 80 cuartillas para crónica. Cruz también agregó que esta es la tercera edición del concurso y este año rendirá homenaje a Daría Pereda, locera de artesanías ancestrales, Victoriano Patiño y Antonio Bermúdez, pescadores y decimistas. Las obras serán recibidas hasta el 29 de agosto de este año y deben ser inéditas. La participación es gratuita. Para mayor información, los interesados pueden consultar el siguiente portal web: www.casabello.gov.ve. Internacionales. Del 22 al 31 de julio se llevará a cabo en Uruguay el encuentro documental de las televisoras latinoamericanas. Queridos usuarios, vamos a hacer conexión con Venezolana Televisión. Palabras del presidente Nicolás Maduro. Sobre nuestro pueblo, felicitaciones a las policías del país, a los policías, a los servidores públicos. La policía siempre protegida por la Virgen del Carmen. Hoy estamos en jueves de misión transporte, un día especial de la misión transporte. Y también felicito a los transportistas del país. Aquí estoy con el compañero Jaime del Trudy, ministro de Transporte y Obras Públicas, con la ministra de la Presidencia de la República, y venimos aquí en el centro de esta edificación tan bella, entre estas montañas que nos llevan hasta allá, hasta los altos mirandinos, los caminos de los Teques, los caminos de Guaycaipuro. Aquí vamos por sus caminos, vamos en un día de misión transporte. Aquí tenemos sendas unidades, Yutón y Encaba e Ibeco, que vamos a entregar el día de hoy como continuidad del plan de la misión transporte. Y además, hoy activamos 6.000 nuevas pensiones transportistas de la patria. 6.000 nuevas pensiones para los trabajadores del transporte, hermanos, colegas y compañeros y compañeras. Así que venimos a una jornada de la misión transporte, junto a todo el equipo de la misión transporte. Aquí tenemos una de las unidades autobuseras que se va moderna, con su aire acondicionado, sus asientos bien bellos, su ergonomía y todas sus condiciones van a ser entregadas a los transportistas en la continuidad de este plan. Yo lo he dicho, y así ha sido y así va a seguir siendo durante este año 2015-2016. El petróleo se nos vino de $100 a 40. Y yo dije, la patria no se para, la patria no la para nadie. Y las inversiones van a continuar en transporte, en vialidad, en pensiones, en vivienda. Y aquí vamos, pues, en un año 2015 duro, pero miren, tenemos revolución para rato. Tenemos patria para rato. Aquí tenemos también un Encaba. ¿Cómo estamos? ¿Quién eres tú? Miguel Gánchica, vicepresidente de Encaba. Ah, bueno, Gánchica, qué bueno. Tremendo autobús, ¿vale? ¿Ah? Vamos a ver este autobús. Tremenda unidad. Ah, ensamblada en Venezuela. Excelente. Presidente, fabricada nacionalmente, tiene un 75% de incorporación nacional, se fabrica con acero producido por Sidor, aluminio producido por Benalún y Alcaza, tiene un 75% de contenido nacional. Bueno, te felicito, Gánchica. A ustedes, los empresarios, los trabajadores, tremenda unidad, mira, bien cómoda aquí para viajes extraurbanos, ¿verdad? Es correcto. Ahí tiene su televisorcito para ver la película. Es correcto. Aire acondicionado bien cómodo. Suspensión de aire. Transmisión automática, electrónica, motor electrónico. Correcto. Hay que combinar lo que yo le he dicho al ministro Jaime del Trudy. Hay que combinar las inversiones que existen ya en Venezuela, apoyándolas, con las limitaciones que tenemos durante este año 2015. Mientras vayamos expandiendo la base de ingreso de divisas, iremos expandiendo también la capacidad de inversión y crear condiciones. Yo voy ahora al Mercosur, voy para Brasil ahora, crear condiciones para ir haciendo la ruta Mercosur. Y estos autobuses, estas autobusetes, comiencen también la ruta Mercosur, que es difícil. Bueno, ¿quién dijo que iba a ser fácil? Pero ya ir construyendo la ruta para que empresas como Encava y otras empresas nacionales puedan ir generando sus propias divisas para sus propias inversiones y divisas que necesita la patria, ¿no? Creo que es el camino que nosotros tenemos que ir, la diversificación de la producción nacional y la diversificación de las fuentes de divisas necesarias para el desarrollo del país. Y muy importante, presidente, que estos autobuses tienen garantizados 100% los repuestos para su operatividad. Más nada, pues. Tremendo. Bueno, muy buena noticia. Gracias. Gracias, un saludo a toda la directiva de la empresa, a los trabajadores. 1.200 trabajadores tenemos en la planta. Bueno, un abrazo a todos los trabajadores de Encava y sigamos, Jaiman, trabajando juntos, resolviendo problemas juntos. Dicen familia que reza unida, permanece unida. Familia que trabaja unida es patria unida, patria segura. Gracias chica. Bueno, vea tú adelante. Vamos a bajarnos este autobús. Que como dicen, que su palabra vaya adelante. Mira, bien bonito, de paso, bien ergonómico. Oh, yo sé de lo que hablo. Bien cómodo, bien ergonómico. Ahí están los autobusetes también. Aquí está el autobusete Yutón. Estamos instalando la fábrica más moderna que se conozca en América Latina. Y aquí están los autobuses Encava, que producen 75% con material nacional. Tenía que llegar el día que sea 90, 95. Venezuela tiene que conseguir el camino a su desarrollo autónomo, autosostenido, con nuestras manos. Caminar con nuestros propios pies. Pensar la patria con nuestra propia cabeza. Y hacer la Venezuela que queremos con nuestras propias manos, sin depender de nadie. Venezuela no debe depender de nadie, en nada. Tenemos que gestar la nueva independencia económica, tecnológica, científica. Aquí vamos al encuentro de nuestros hermanos trabajadores. Jaiman el Trudy, dime algo, Jaiman. Bien, presidente. Este extraordinario evento que realizamos hoy de la misión Transporte reafirma el compromiso del gobierno bolivariano de trabajar de la mano con todos los transportistas, sus colegas, presidente, mis colegas, con quienes hemos diseñado la misión directamente. Aquí no estamos nosotros improvisando líneas de acción que no sea otra cosa que trabajar directamente con los propios transportistas en función de las propias premisas que nos hemos dado en constituir en el marco de la misión Transporte. La premisa del financiamiento es una premisa que hoy vamos a coronar, presidente, con la entrega de estas 350 unidades de autobuses en financiamiento. La premisa de la justicia social al incorporar, como usted lo ha señalado, nuevos pensionados al Seguro Social. Son 6.000, pero ya venimos de casi 4.000 en la primera oleada. El vértice también de la misión Transporte de activar nuevos sistemas de transporte y ampliar las rutas de las operadoras que ya están funcionando en el país. El vértice del abastecimiento seguro de repuestos con la incorporación hoy, presidente, de nuevas proveedurías de insumos y repuestos para los transportistas. En fin, es un diseño integral que nos hemos dado los transportistas y el gobierno bolivariano junto con los usuarios, que hoy vemos cómo se viene cristalizando en logros, presidente. Bueno, muchas gracias. Un abrazo a todos y a todas los que están presentes aquí, transportistas de la patria. Servidores públicos. Ustedes sirven a millones de estudiantes, trabajadores, campesinos, amas de casa, adultos mayores. Les doy las gracias a nombre de todos, bueno, por tanto trabajo, porque la patria no se pudiera mover sin ustedes, ¿o no? ¿Ustedes ven los pelucones moviendo la patria? Si fuera por los pelucones la patria no existiera, yo lo que le interesa es sus cuentas en el exterior. Y esto, caballero, los pelucones le interesa, no le interesa al pueblo. Nunca le ha interesado. A quien le interesa al pueblo es a nosotros, que somos pueblo y tenemos que protegernos, entreayudarnos, abrazarnos, trabajar juntos con las diferencias que haya. Bueno, está bien, ser humano es ser humano. ¿No dicen que cada cabeza es un mundo? Imagínense millones de cabezas, millones de mundos. Pero hay un solo mundo que nos une a todos. ¿Cuál es? Venezuela. Nos debe unir a todos y a todas, la patria venezolana. Como estaba explicando nuestro querido compañero Jaime del Trudy, me saluda por aquí, no te he saludado. ¿Quién eres tú? Alay Sinoda, presidente de la Federación de Transporte del Municipio de Sucre de Petare. El presidente de la Federación de Transporte del Municipio de Sucre de Petare, Alexis. Alay Sinoda. Noda, un saludo, un aplauso, ¿vale? Por aquí tengo al presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, nuestro querido camarada general Rotondaro. Está cumpliendo el plan de las pensiones. Bueno, ustedes no saben, en una lucha dura. Aquí está Ana Cantini, integrante de la Comisión Permanente, ¿no? De transporte, delegada de la Federación Única de Transporte del Estado Falcón, FEDUTRANS. Fue pensionada en el lote anterior. Fue pensionado en el grupo anterior. Bueno, ustedes saben, yo lo estaba diciendo ahora al llegar, en esta montaña tan bonita, ¿verdad? Aquí donde está el Poliedro de Caracas, centro de cultura, de arte de nuestro país. En esta montaña tan bonita donde se están dando los pasos para construir distintas estructuras del gran parque Hugo Chávez, ¿no? Estadio de béisbol, de fútbol. Y en este camino hacia allá, todo este camino, tiene tanta historia este camino. Este camino fue entrada y salida del Valle de los Caracas. Por ahí estuvieron Guaycaipuro y mil Guaycaipuro, Baruta, Tamanaco, Tiuna. Se la pasaba bajando por aquí, tío, una vez. Y todavía uno como que los ve por ahí. Ahora somos nosotros, los tunings, los tamanacos de este tiempo. Y por aquí también tuvieron los ejércitos de nuestro libertador Simón Bolívar. Los ejércitos de Zamora. Los ejércitos de la patria estuvieron por aquí. Cada rincón de nuestra patria está llena de historia. Usted agarra el mapa de Venezuela, hace así. Con los ojos cerrados, si quiere, toca aquí, abre los ojos, Trujillo, lleno de historia. Hacia así, Zulia, lleno de historia. Bolívar, lleno de historia. Anzuategui, lleno de historia. Cumaná, llena de historia. Los Llanos, historia grande de los centauros. Caracas, cuna de los libertadores. Aragua, se pongan celosos, ¿vale? Carabobo, luz eterna. Lara. Pero además está llena de historia y está llena de emoción, de una espiritualidad que es muy nuestra. El ser humano sin espiritualidad es solo ser, no es humano. El ser humano realmente es humano y se merece ser hijo de Dios cuando tiene una espiritualidad profunda, un ser, una identidad. Y hoy Venezuela tiene una identidad fuerte, profunda, hermosa, abarcadora, diversa, integradora, la diversidad de nuestra Venezuela. Fíjense, bueno, todo el esfuerzo que estamos haciendo este año. A veces a mí no me gusta decirlo tanto porque, pero hay que decirlo, ¿no? Es como, me permiten el comentario, es como un padre con sus hijos. Aunque yo me siento hermano de todos ustedes, me toca ser de hermano mayor. Y el hermano mayor, cuando el padre ha partido, es un poco padre, ¿verdad? Uno a los hijos no le está diciendo un domingo para llevarlo al parque, mijo, no tengo para comprar el helado de hoy, ni el algodón, ni para montarnos en esos carritos chocones, ¿verdad? ¿Les ha pasado a ustedes? A los pelucones no, porque ellos se van a donde van los pelucones. Uno no le va diciendo a los hijos eso, uno va sonriendo con los hijos y para adelante. Y les va enseñando, no, mijo, eso no, aquello no. Bueno, hasta donde nos alcance la cobija, ¿es qué se dice? Y así, de alguna manera, lo trato de hacer. Y le digo a los ministros, que trabajan bastante, un aplauso a este compañero, Jaime del Trudy. Acaba de parir morochos. Felicidades, Jaime. Y a tu esposa. ¿Cómo es que se llaman, Jaiman? Matías y Clara Eugenia. Matías y Clara Eugenia, una parejita le mandó Dios, ¿qué les parece? ¿Ah? Por ellos es nuestra lucha, por ellos, para dejarle patria a ellos. Pero... Que Dios le bendiga de una manera especial. Amén, amén, así sea. Ahora, este año, además de la guerra económica, que está cruda, son unos bandidos estos, no van a poder con nosotros, tengan la seguridad. No saben lo que hay aquí, en nuestro pueblo. Bueno, el petróleo se nos vino abajo, ¿saben ustedes? ¿Qué hubiera hecho en Venezuela? Pero pudiéramos tranquilamente, sin nombrar ningún país, porque nosotros somos respetuosos de todos los países del mundo. ¿Qué haría cualquier país de esos que gobierna la burguesía si los ingresos le bajan de 100 a 40? ¿Mantiene las pensiones y las aumenta? ¿Aumenta el salario y lo protege? ¿Invierte en vivienda popular? ¿Invierte en unidades de transporte para mejorar el transporte público? ¿Y cómo lo hemos hecho? Yo dije, Dios proveerá. Y así ha sido, lo hemos hecho porque Dios nos ha dado la sabiduría, el pueblo nos ha acompañado y tenemos el socialismo bolivariano, el socialismo nuestro venezolano, nuestro americano. Por eso es que lo hemos hecho. Ahora el petróleo nos bajó $5 otra vez. El bicho iba recuperándose allí, lo llevamos por 56 y ¡rum! Se nos tiró para abajo otra vez. Pero bueno, como un buen hermano mayor, un buen padre, yo sé que cuento con el apoyo de mis hermanos, mis hermanas, con el pueblo de Venezuela para afrontar y seguir invirtiendo. Y lo digo hoy, hoy es 16 de julio, fecha bonita, 16 de julio, ya vamos, segundo semestre, rumbo a diciembre, lo digo hoy 16 de julio. Día de la Virgen del Carmen, patrona de los transportistas. Felicitaciones, transportistas de la patria. Lo digo hoy. Voy a mantener las inversiones en pensiones, en infraestructura, en vivienda, en transporte, y las voy a seguir incrementando. Esa es nuestra política económica, nuestra política social anticíclica para que crezca la patria verdadera. Para que crezcan los trabajadores, para que crezca la familia, para proteger. Una nueva política económica tiene que ser profundamente humanista y poner al ser humano en el centro, no al capital, no a los bancos, como hizo Europa contra Grecia. ¿Qué hicieron en Europa? Le pusieron una pistola en la cabeza a Alexis Tsipras, primer ministro de Grecia, y le dijeron, acepta o lo disparamos y acabamos con Grecia. Y pusieron en el centro, no a los pensionados de Grecia, no a los trabajadores, no a los estudiantes con su derecho a la educación. Pusieron en el centro a los bancos europeos para que sigan ganando y le sigan sacando la sangre convertida en euro al pueblo griego. Ahora el pueblo griego tiene que aceptar un paquete impuesto por Europa por 3 años. Y el pueblo griego tiene que trabajar, aceptar que le rebajen sus pensiones, que le suban la edad de pensiones, etcétera, etcétera. Y la sangre del trabajo diario, ¿a dónde se va? A los banqueros. ¿Es eso humanidad? ¿Es eso democracia? Eso es capitalismo salvaje. En Venezuela lo echamos y no volverá el capitalismo salvaje. Más nunca volverá los modelos capitalistas salvajes. Bueno, lo primero que vamos a hacer es entregar unas pensiones simbólicas. No, él es un hermano, no es un pelucón. Ese es mi hermano. Compañero, podrán ser de otros partidos de oposición, pero son nuestros hermanos porque es pueblo. Una cosa son los pelucones y otra cosa somos nosotros. Él tiene su libertad de militar donde quiera. Bienvenido siempre. Con un abrazo, bienvenido. Bueno, vamos a entregar las pensiones que me dicen simbólicas. amorosamente simbólicas, digo yo. No, hay dos beneficiarias, no, un beneficiario y una beneficiaria de estas pensiones de 6.000 que a partir de hoy se activan, y allí la tienen, 6.000 nuevos transportistas con las pensiones, cumpliendo la meta de 40.000 nuevas pensiones este año. Pero yo digo, tóquense el corazón. El camino de la patria tiene que ser el camino de que los recursos del país son para un pueblo, para que tenga la base social y económica para desarrollar su familia, su comunidad. Es otra visión distinta a la neoliberal, a la capitalista. Es una visión distinta, es una visión profundamente humanista, profundamente cristiana. Cristo, ¿qué creen ustedes que haría Cristo en el caso de Grecia? Le daría con el látigo para explotar a los trabajadores de Grecia y quitarle las pensiones. ¿Eso lo haría Cristo? No. O iría a multiplicar los panes, iría a multiplicar el amor y la solidaridad. Digamos, ¿dónde está Cristo de verdad? ¿En los planes neoliberales del Fondo Monetario o en la lucha de los pueblos y en los planes humanistas que desarrollamos desde Venezuela? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está el cristianismo auténtico? Vamos entonces a proceder con la compañera, primero las mujeres, María Irma Guedes de Díaz, a quien le voy a entregar su libreta y su tarjeta del Banco Bicentenario del Pueblo. De Guanare, de donde es la Virgen de Coroboto, ¿no? Y ahora vamos a entregarle su pensión a Rubén Alfonso Vivas, taxista de la cooperativa Tasco. Tiene un pesadero de Víctor en Venezuela. Tenía mucha fuerza. Sí, gracias. Yo que era bien. ¿Hace cuántos años estás trabajando de taxista? 46 años de taxista. ¿Cuánto? 46 años de taxista. Desde el año 68. Yo tenía 5 años. Hasta usted por el valle. Bueno, gracias. Gracias. Dios me lo bendiga. Desde 1968. Un aplauso, Rubén. Que viva Rubén. Que viven los taxistas. Que Dios los bendiga. Gracias, Rubén. Gracias por tu emoción. 1968, cuando Rubén empezó a ser taxista, yo tenía 5 o 6 años. 68, lo recuerdo clarito. De verdad recuerdo clarito el año 68. Era muy niño y mi papá me llevaba para mil cosas. Surgió la candidatura del maestro Prieto, recuerdo. Lo recuerdo clarito porque yo participé en esa campaña. Fue la primera campaña electoral a los 5 años. Un movimiento popular extraordinario. El maestro Prieto siempre una paz. Así es. Maestro Prieto siempre, cada palabra. Yo recuerdo siendo niño, yo entendía todo lo que decía Prieto. Y volteaba para allá y veía otro político y no entendía nada de lo que decían. Maestro Prieto, mira, por aquí llegó una abejita. Saludo a las abejas. Saludo a Pasilia, la primera combatiente. Estoy muy dulce hoy. Atraigo a las abejas. 6.000 nuevas pensiones. Fíjense ustedes, bueno. Tenemos que ir paso a paso hasta donde nos alcance la cobija y más allá. La cobijita hay que surcirle allí un pedacito más para que nos alcance más. Con el favor de Dios. En los años difíciles amerita mucha conciencia y mucha lucha. Y que el pueblo tenga firmeza, que el pueblo no se rinda jamás. Jamás nos podemos rendir. Somos los hijos y las hijas de los libertadores. No lo olvidemos jamás. En esta sangre que corre aquí, corre sangre libertadora de América. Tenemos que ser el pueblo de las dificultades, de la lucha, de la victoria. Bueno, igualmente, hoy estamos distribuyendo 350 unidades, nuevecitas de paquete, pues, modernas, a 300 nuevos transportistas, y así vamos por tramos. Yo quisiera distribuir 20.000, pero vamos paso a paso, un paso hoy, otro paso mañana, otro paso sin detenernos. Lo importante de caminar hacia un objetivo es no detenerse. A veces uno puede ir más rápido, a veces más lento, pero no perder nunca el objetivo. A veces hay que buscar un camino por un lado, ladeadito, pero siempre hay que llegar al objetivo. El objetivo nuestro es el desarrollo integral de la sociedad, el crecimiento de nuestro pueblo, pueblo culto, educado, trabajador, una nueva cultura del trabajo, una nueva cultura del servicio público, sin lugar a duda. El trabajo transportista es muy duro, ¿verdad? Las tensiones que uno lleva todos los días. Y a veces uno llega bien cansado a la jornada de trabajo, arranca y lo que está es cansado o no. Y va y ¡pam! El primero que sube le echa una mentada de madre a uno. Le tiran un carro, otra mentada de madre. Entonces uno tiene que respirar profundo, porque uno no le puede devolver eso a la señora que se monta con sus niños. Uno tiene que decirle, cuatro mentadas de madre, uno voltea y le dice, buenos días, bienvenida, adelante, el servicio público. Eso lo llena uno. Yo sé lo que digo. Es más, déjeme decirle, señor Rubén, María, déjeme decirle una cosa, me acabo de acordar ahorita. En este mismo lugar, Jaime, tú eras muy niño todavía. Este lugar fue el lugar donde yo aprendí a manejar autobús, aquí. Esta pista, aquí estaba la pista de la escuela de Metrobús, por allá en el año 90-91. Aquí estuve 2 meses y después a la calle. Bueno, lo formaban a uno. Esa escuela nosotros tenemos que multiplicarla. Y que todos los transportistas del país pasen alguna vez en su vida por esa escuela. Para que ustedes vean todo lo que se aprende. De control, autocontrol, de amor, de solidaridad, de buen servicio, de confort hacia el usuario. Servidores públicos son ustedes. Y déjenme decirles, los venezolanos nos sentimos orgullosos de los servidores públicos que tenemos en los transportistas de Venezuela. En estos taxistas como Rubén. Aquí tengo 2 unidades simbólicas. Luego ustedes, cuando yo me vaya, bueno, recibirán todas las llaves y deben llevarse sus unidades 0 kilómetros de paquete. Alexander Hernández Loyo, de la Cooperativa de Transporte Público Gran Sol Larense, Estado Lara. Voy para allá, pues. Cooperativa 9 de Transporte, ¿verdad? Soy el presidente de la cooperativa. Le voy a prestar el servicio a toda a la zona norte de Barquisimeto, Cujitamaca, y espero llegar hasta Duaca, si Dios mediante. Y prestar el servicio a las personas con discapacidad, que esas personas ahí y pasan mucho trabajo con el transporte. ¿Me entiendes? Mira tu llave. Bueno, gracias, presidente. De verdad, muy agradecido, de verdad. ¿Sabe? Amén, amén. ¿Sabe? Amén. Vamos a atenderlo de una vez. Ajá, con llamas y libros. ¿Sabe? Eso es un de bien. Correcto. Ustedes aprovechan la colita. Un botoncito del comandante Chávez, un bañito de oro. Igualito. Okay. Dale, pues. Okay. Perfecto. Ah, bueno, agradezco, perfecto. Petare, municipio Sucre. Petare, bueno. Sí, un cordial saludo, le damos las gracias al ministro y a todo su equipo, y a usted y al gobierno revolucionario. Somos de Puente Llaguno, fuimos a rescatar al comandante Chávez. Aquí está una revista donde Elías Agua estaba un poco joven. Sí. Y entonces, bueno, luchando siempre, transportando millones de estudiantes del barrio de José Felipe a Petare. ¿Tú eres José Francisco? Almonte. Almonte, ¿dónde naciste? Yo nací en República Dominicana. ¿Verdad? ¿Dominicano? Sí, sí, imagínate. Dominicano. Pero claro, me nacionalicé aquí, vine de 12 años al ¿De país. ¿De qué parte de Dominicana? De La Vega. ¿Y juegas pelota? Sí. ¿Qué juegas, Cioretó? Me gustaba siempre, sí, Cioretó. Ah, viste, tiene cara de Cioretó, sí. Y tiene porte así de Cioretó. Ah, bueno, quita tu llave. Sí, muchas gracias. Que Dios te bendiga, pues. En nombre de la línea, en nombre de los demás propietarios y todo el equipo de nosotros, le damos las gracias, y del barrio José Félix Riva en Petare. Bueno, un abrazo a toda la gente. Muy agradecido. Del municipio Sucre y del barrio José Félix. Petare. Sí. Petare. Petare. Gracias. Sí. Gracias. Me da mucha alegría ver la alegría y la satisfacción de ustedes. Y tenemos que cuidar todo lo que estamos haciendo. Cuidar a nuestra patria como quien cuida su propia vida. Como quien cuida a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos, a su familia, a sus más grandes amores. ¿Qué más grande amor después de la familia de uno que la propia patria, que la Venezuela aquí? Y en el caso de nuestra América Latina, ¿verdad? Mire, compañero, que vino migrante de República Dominicana hace muchos años, y mire, aquí está un venezolano más, un hermano más. Gracias. La meta. Llevamos ya, en este año de dificultades, 715 unidades, 0 kilómetros. La meta de este año es 1000. Y la vamos a superar de largo, ¿no? Así debe ser en todos los aspectos de nuestra vida. Correcto. Este es el mapa de cobertura, me dice el ministro. Un mapa que se ha ido construyendo con paciencia, con inteligencia, colectivamente, para atender comunidades, para fortalecer dos líneas fundamentales. Fortalecer lo que existe, mejorarlo. Ustedes deben fortalecer sus cooperativas, sus líneas de trabajo, y contar con nosotros para inversiones, créditos, nuevas unidades, pensiones, para algo que saben, si alguien lo sabe son ustedes, para las proveedurías de insumos, de repuesto. Ustedes paren con eso. La guerra económica los ha puesto a parir más aún. Eso me llena a mí de dolor e indignación. Pero no me quedo ahí en el dolor y la indignación. Tenemos que avanzar en la red de insumos y repuestos. Es una línea de trabajo, apoyar a nuestros transportistas. Y otra gran línea de trabajo es avanzar en las fábricas de unidades autobuseras de transporte y en toda la industria de partes, repuestos, complementarias, insumos, ¿verdad? Y en esa línea avanzar en la construcción de grandes líneas de transporte público, como hemos venido nosotros instalando y vamos hoy a inaugurar, que es complementario. Una no niega a la otra, ¿no? Por un lado va el transporte público socialista, que el Estado sostiene con su inversión y con mucho amor, y por otro lado, de manera complementaria, va el transporte público de cooperativas, de líneas que ustedes representan. Son, al final, el mismo objetivo, servir al pueblo. Y además, en el caso de ustedes, mantener a su familia, ¿o no? ¿Ustedes trabajan para qué? Para mantener a su familia, para trabajar, para sentirse contento. ¿Ah? Ustedes no son pelucones. ¿O ustedes se sienten pelucones? Porque hay gente que se siente pelucones. ¿Ah? Como la canción de Plástico de Rubén Blades. Ustedes saben cuál es la canción Plástico, ¿verdad? Chico Plástico, la chica plástica que estaban pelando, pero ellos se sentían pelucones, pues. En el caso actual, en el caso de la canción, se sentían plásticos. Bueno, tenemos un pase a oriente del país, dentro de las líneas de trabajo. Vamos a Anaco, directamente a Anaco, allá en Anzoátegui. Un aplauso para el oriente del país. A la inauguración de la proveeduría socialista de insumos y repuestos de Anaco. hemos invertido 9.340.888 bolívares en esta instalación. Va a beneficiar, debe beneficiar a más de 5.000 transportistas de esa zona. Y tiene también un universo de hasta 17.000 transportistas del Estado. Hay que sostenerlo. Aquí no hay bachaqueo, caballero, ni robo. Ahí se le pone el insumo, el repuesto al precio justo que tiene que ser sin robar al transportista. Es la diferencia del socialismo, del capitalismo parasitario. Son dos modelos. El de ellos, que es del robo, de la especulación, y el nuestro, que es el de la solidaridad, el de la verdad, el del precio justo. Es un pulso duro. ¿Ustedes saben qué es un pulso? Pulso duro, aquí uno va y después lo lanzan para acá. Es un pulso duro. Estamos en un pulso duro entre la guerra económica de los capitalistas parásitos y nosotros, la mayoría del pueblo, luchando, resistiendo. Y ese pulso solo tiene un destino: la victoria del pueblo. Nuestro pueblo va a vencer. Lo verán con sus ojos. ¿Costará? Sí va a costar. Cuesta firmeza, perseverancia, pulso, no cansarse, no confiarse. Si nos guiñen en un ojito de allá, no descuidarnos porque nos pueden torcer el brazo, no. Que nadie nos torce el brazo. Pulso, pulso, pulso, hasta que mira, le digamos, ríndete, pelucón, deja tu maldad y tu perversidad. Bueno, vamos entonces ahora a darle el pase allá en Anaco al primer teniente gobernador Aristóbulo Isturiz. Allá está Aristóbulo. Nieto de Negro Primero. A Marcos Ramos, alcalde del municipio Naco. A Lisandro Marcano, a José Lugo, a Eusebio Chívico, transportista. Bueno, Aristóbulo, en cadena nacional de radio y televisión, muéstranos con tus dotes de maestro, junto a los compañeros transportistas, esta proveeduría que estamos inaugurando el día de hoy. Adelante, Aristóbulo. Gracias, presidente. Reciba usted un abrazo bolivariano y revolucionario y la solidaridad y el acompañamiento de este pueblo del estado Anzoátegui en sus luchas por defender los intereses de la patria. Nos alegra muchísimo que nos esté entregando esta proveeduría, porque es la tercera, presidente. Nosotros ya, usted nos hizo entrega de la proveeduría en Barcelona para 11.700 transportistas que tenemos registrados. En el Tigre, la segunda proveeduría para 6.150 transportistas beneficiados. Y hoy recibimos la tercera proveeduría de sus manos bolivarianas para 5.500 transportistas. Y aspiramos que pronto, en menos de un mes, usted nos esté entregando la cuarta proveeduría en Clarines, porque en cada uno de los ejes del Estado tenemos una proveeduría. Esta proveeduría, como toda la proveeduría, además, nosotros aspiramos, ya recibimos 27 autobuses en la sustitución de flota y hoy aspiramos a recibir 25 y recibimos 290 pensiones para transportistas. Bueno, de manera que el gobierno revolucionario le responde a los transportistas del estado de Anzoátegui. Esta proveeduría está estrenando un local que es un viejo galpón donde nuestro alcalde bolivariano hizo un esfuerzo. Nosotros le dijimos, vamos a poner la proveeduría, pero la alcaldía nos prepara el galpón. Y esta maravillosa proveeduría tiene un local extraordinario con unas buenas oficinas administrativas, este galpón y dos galpones más que vamos a aprovechar para otros depósitos. Sepa usted que aquí hay cauchos, ¿verdad?, en cantidad, y cada una de las proveedurías nuestras está dotada de caucho. Tenemos baterías, tenemos filtro, ¿verdad?, de aceite, filtro, pastillas de freno, bueno, lubricante. Aquí está al servicio de nuestro transportista un gobierno que protege y acompaña a los transportistas, porque sabemos que son hombres y mujeres trabajadoras del pueblo y en función, cumplen una función pública. Por eso la proveeduría es muy importante. La proveeduría nos permite conversar en un momento determinado sobre las tarifas con autoridad con los compañeros, porque le estamos acompañando en el costo, la estructura de costo del pasaje. De manera que estas proveedurías no solamente protegen al transportista, sino que al final van en beneficio de todo nuestro pueblo, que es quien usa el transporte público. Presidente, desde aquí le agradecemos muchísimo esta decisión, esta medida, y bueno, nos gustaría escuchar pues su comentario. Aquí me acompaña Lisandro Marcano, quien es el director de transporte, y ha venido haciendo un gran trabajo conjuntamente con nuestro ministro, que de paso, con el permiso suyo, vamos a felicitar a nuestro ministro Jaiman, porque tuvo morocho, hermano. Entonces, lo felicitamos porque es un hombre que permanentemente está en contacto con nosotros aquí en el Estado, y gracias a él y a su esfuerzo nosotros pudimos salir adelante con estas tres proveedurías y gracias a la revolución. Adelante, presidente. Bueno, gracias, Aristóbulo. Esta proveeduría de NACO, mira, ahí está, pongan las imágenes. Una imagen habla por mil palabras o más, ¿verdad? Hoy estamos inaugurando la de Anaco. Estamos inaugurando la de la Azulita Mérida. Un saludo a la Azulita Mérida. Y estamos inaugurando la de Punta de Mata Monagas. Con estas tres proveedurías de insumos estamos llegando a la proveeduría número 31 este año. Con petróleo a 40, nada nos debe detener. Las situaciones difíciles son pruebas y son oportunidades. Son pruebas para ver qué somos nosotros, si somos o no somos. Si somos duros o no somos. Mira quién lo dice. Mira, un ejemplo de vida. Pero además son oportunidades para crear lo nuevo y sustituir lo malo de antes. Lo que no sirve al especulador, sustituirlo. Vete de aquí, chicos. Ahora viene lo que sí va a funcionar para el pueblo. Porque la economía debe estar hecha para servir al pueblo, no al revés. El pueblo sirviendo a los que usufructan la economía, a los grandes ricachones, no. Tres proveedurías, estamos llegando a 31 proveedurías, de Ciré Santos Amaral, jefa de redacción. Fíjense ustedes, estamos atendiendo hoy un universo de 120 mil transportistas o más. Ah, que todavía falta, claro que falta, pero hace un año faltaba más, ya hemos avanzado. Y dentro de un año debemos estar atendiendo 300 mil. Hasta que, junto a la empresa privada que quiere trabajar, y la hay, junto a los empresarios privados que quieren trabajar, y los hay, cubramos todas las necesidades que hay en la sociedad. ¿Verdad? Cada quien poniendo su aporte, su trabajo, su esfuerzo. Muy importante. Una cosa no debe negar la otra, por el contrario, es complementario el esfuerzo, como hace Encava, por ejemplo. El esfuerzo de Encava, bueno, unos empresarios trabajando, generando 1.200 puestos de trabajo, ¿verdad? Desarrollando la industria automotriz ya con conocimiento, ingenieros, trabajadores venezolanos. Y nuestra industria socialista de Yutón. Bueno, vamos. Yo le dije, le ofrezco todo mi apoyo a través del ministro Jaiman y los ministros, pero directamente, para que ustedes, además de fabricantes de autobuses, autobusetes, para el mercado nacional, para nuestros transportistas, se conviertan en exportadores. Y sueño con ver, más temprano que tarde, dentro de 3, 5, 10 años, que la gente hable con admiración de la industria automotriz venezolana y de Encava. Yo creo que eso lo podemos lograr. Sí, lo podemos lograr. Ahora, ustedes necesitan aquí este brazo duro. Ahí me llaman Maduro Brazo Duro. Ustedes necesitan el apoyo, aquí lo tienen. Gracias. Nunca tendrán un presidente que sea su aliado de verdad y no les pida ni medio, caballeros. Y no viva de su trabajo. Ni les pida comisiones, ni los robe. ¿Ah? Esa es la virtud de ser un presidente independiente. Quien se ponga aquí los pantalones y los zapatos de presidente o presidenta, tiene que ser para gobernar para el pueblo, para servir al pueblo y no para servirse a sí mismo. Bueno, Aristóbulo, gracias Anzuategui, gracias Anaco, manténganse por allí en el pase para que comentemos otras cosas. Ahora nos vamos de Anzoátegui, nos vamos directamente al estado Guárico, el corazón de Venezuela, el llano. Ahorita está haciendo 50 grados a la sombra por allá. Allá vamos a inaugurar, para que ustedes vean, la ruta de bus calabozo, una nueva línea de transporte público socialista. Allá en la avenida principal de Calabozo, frente a la bomba de Llano Petrol. Estoy haciendo propaganda ya al dueño de la bomba, Llano Petrol, del estado Guárico. Allá va a estar Ramón Rodríguez Chacín, gobernador del estado Guárico. La alcaldesa Sobeida El Ginauki. Ese apellido es como el tuyo del Líbano. Jaime El Trudy. Y Sobeida El Ginauki, alcaldesa del municipio Francisco de Miranda. Y está el presidente de Bus Guárico, Elso Arbeláez, apellido Arbeláez, de allá del Guárico. Estamos inaugurando dos rutas, Cañafístola Centro y Elena de Chávez Centro. La primera ruta son 9.8 kilómetros. La segunda ruta 15.5 kilómetros. Hay un conjunto de condiciones. Vamos a atender más de 287 mil personas. No es concha de ajo, como dicen. Significativo. Van a trabajar de lunes a viernes como ustedes. De 5 de la mañana a 9 de la noche. Aunque hay algunos de ustedes que trabajan nocturno, ¿verdad? ¿Quién trabaja de madrugada? Yo tenía un amigo que salía a las 10 de la noche, le gustaba. Trabajaba conmigo en Metrobús. Y salía a las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana. Se acostaba y después iba a trabajar en la mañana, Metrobús. Raúl, no recuerdo, Raúl Blanco, creo que era el apellido. Un saludo a Raúl desde aquí. Bueno, aquí está, miren, con esta inauguración, vamos a poner ya en pantalla, por favor, al Guárico, allá Calabozo, hermanos del Guárico. Estamos llegando, fíjense ustedes, a 45 sistemas de transporte socialista inaugurados entre el año 2014 y este año 2015. 307 nuevas rutas y estamos atendiendo a más de 2.200.000 usuarios con amor, con cariño, con dedicación, con confort. 120 ciudades. En 120 ciudades. Un gran esfuerzo. La gran mayoría de las rutas las hemos inaugurado este año. Y este año debemos inaugurar la fábrica de autobuses Yutón. Y cuando la tengamos inaugurado, mira, por aquí salen 100 autobuses para los transportistas y por aquí salen 100 autobuses para nuevas rutas. Mitad y mitad, pues, para renovar toda la flota de autobuses, autobusetes del país. Ríete, chico. Qué saboteadora, ¿viste? Chalequeadora. Claro, y también lo amo. Miren, todos estos datos los doy porque hay varios periodistas aquí. Un saludo a los periodistas, camarógrafos, trabajadores. Un abrazo a todos y a todas. Y allá en las salas de redacción tenemos también periodistas que están trabajando y están siempre muy pendientes de todo lo que yo digo. Y al otro día lo sacan exactamente como lo dije, ¿verdad? ¿Qué les parece? Aquellos que creen que sí sacan toda la verdad de lo que yo digo, levanten la mano. Digo yo, referéndum. Aquellos que creen que manipulan la verdad de lo que yo hago y digo, que levanten la mano. Aprobado, pues. Hay que tomar con buen humor toda esta batalla. Somos alegría. El buen humor nos caracteriza a los venezolanos, pues. Para que ustedes vean. Les voy a hacer un resumen, muchachos. De lo que estamos haciendo hoy, líneas estratégicas de la misión transporte. Estamos activando 6.000 nuevas pensiones y la meta son 40.000 este año 2015. Estamos activando 3 proveedurías, hemos llegado a la proveeduría número 31 y la meta este año es llegar a 36. Estamos activando un nuevo sistema de transporte y hemos logrado al día de hoy, activar 45 sistemas de transporte, 307 rutas y 2.2 millones de usuarios atendidos directamente. Hoy Estamos haciendo una transmisión, porque si no fuera muy largo la actividad. Estamos inaugurando Bus Calabozo en Guárico, Bus Guanare en Portuguesa y Bus Coche en la isla de Coche allá en Nueva Esparta. Un saludo al mar Caribe venezolano. Saludos, compañeros, compañeras. Verdaderamente estamos inaugurando tres nuevos sistemas hoy para llegar a 45 y 15 rutas. 15 rutas y ampliando otras rutas. Y además, bueno, inaugurando, como lo vamos a ver ahora, un conjunto de obras de infraestructura, de ampliaciones viales, de nuevas vialidades que debemos mantenerlas. En estos días yo veía a un economista de esos que sabe mucho. Sabe tanto que sabe a nada. Sabe a nada. No a nada, pero ¿qué se imaginaron ustedes? Sabe a nada. Por la M no, porque sería mada. A mermelada. Saben tanto que saben a mermelada. Entonces él decía, ¿qué es eso, Maduro? Me decía, que tú vas a estar invirtiendo en autopistas, en carreteras, en puentes, en elevados, en ampliación de obras de vialidad de pequeña dimensión pero gran impacto. Yo dije, sí, porque por esa vía mejoramos las condiciones de vialidad y de vida, pero además generamos empleo productivo para miles y miles de venezolanos que necesitamos que trabajen para su familia. Y es el plan anticíclico en lo económico. Anticíclico. ¿Por qué lo llaman así en el concepto económico? Porque rompe el ciclo negativo. Rompe el ciclo negativo de lo que es la caída del ingreso, ¿verdad? Del impacto negativo del crecimiento de economía. Mantiene unos motores vivos, motores. Y esos motores, por pequeños que sean, cuando se van uniendo y viene ya un ciclo de prosperidad y crecimiento, esos motores se multiplican y son fuerza real de la economía de la República. No fuerza fantasiosa, es fuerza real allí. La industria de la construcción, la industria de la infraestructura, la industria de la vivienda, la industria automotriz, son motores que tenemos que mantener vivos, como llamitas allí, para cuando venga el momento de la llamarada, que va a llegar. ¿Con qué? Con nuestro trabajo, con nuestra fe, y seguro que Dios proveerá y proveerá siempre a Venezuela. Ramón Rodríguez Chacín, adelante, Calabozo, adelante, camarada, hermano gobernador. Comandante en jefe, saludo. Saludo, mi comandante en jefe. Saludos, compatriota. Con esta alegría desde Calabozo, municipio Miranda, aquí en Guárico, rompiendo esos ciclos. Esos ciclos los estamos rompiendo, mi comandante en jefe, compatriotas venezolanos. La respuesta que da el gobierno nacional, la respuesta que damos en Venezuela, se replican en los estados, se replican en Guárico. Aquí en Guárico estamos hoy inaugurando el sistema Bus Calabozo. Estamos repitiendo, pues. Estamos hoy repitiendo todo el esfuerzo nacional que ustedes hacen y dirigen desde Caracas, mi comandante en jefe. En Guárico tomamos esto a la medida. Hoy aquí en Bus Guárico, en Calabozo, Bus Calabozo, estamos inaugurando una ruta, cuatro rutas. Vamos a servir a 16.000 personas diarias con estos 15 buses que ya los venezolanos conocemos porque se ha extendido mucho por Venezuela. Tenemos la capacidad nosotros de desplazar en tanto en San Juan de los Morros, que ya tenemos Bus Guárico, aquí en Calabozo, estamos arrancando con Bus Calabozo hoy, atendiendo a nuestra población, dando servicio con nuestros trabajadores. Hemos entrenado los trabajadores con estos autobuses confortables para dar un servicio de calidad, para dar un servicio como se merece nuestro pueblo. Y al mismo tiempo, mi comandante en jefe, también, para no perderlo, nosotros estamos rompiendo el ciclo en todas las demás fases, en la guerra económica, con todos esos planes que usted nos proporciona, esa orientación. En Guárico estamos trabajando, luchando contra la guerra económica, luchando adelante con esa operación OLP que usted nos ha orientado, que nos ha indicado. y en el tema internacional también. En el tema internacional estamos trabajando con la información, con la orientación a nuestro pueblo, informándole cuáles son ese esquema internacional que nos amenaza del imperio y que nos quiere crear una ruptura en los organismos que tanto diligencia y tanto trabajo empleó nuestro comandante supremo, Hugo Chávez, en construirlo. Pero bueno, concretamente hoy, mi comandante jefe, compatriota, a la alegría del pueblo de Calabozo. El pueblo de Calabozo comparte esa alegría. Estamos dando una respuesta cónsona a las necesidades que tiene el pueblo, a los derechos que el pueblo tiene. Le estamos inaugurando estos autobuses como se merece el pueblo, autobuses con aire acondicionado, son buses también ecológicos, estos funcionan particularmente con diésel, son buses económicos. Igualmente tienen su sistema central, tienen circuito cerrado, tienen equipo de sonido, 37 personas sentadas, 80 personas en total, si tenemos pasajeros de pie, cubriendo las rutas más importantes de Calabozo. Calabozo son la primera población del estado Guárico, tiene casi 200.000 habitantes, el número de habitantes es el primero, y entonces esas zonas populosas, la zona más necesitada del transporte y barato, ofreciéndolo a muy por debajo de lo que cobraría y lo que cobran las empresas privadas en particular. Entonces, mi comandante en jefe, ese esfuerzo nacional que usted nos señala, que usted nos orienta aquí en Guárico y en todo el país, en todos los estados, yo sé que es igual. Todos los esfuerzos, todo el sistema que nosotros estamos avanzando, inclusive con la preveeduría que estamos inaugurando en Anzoátegui. Aquí en Guárico también tenemos la preveeduría y surtida. Ya están llegando las primeras remesas de caucho, las primeras remesas de batería, las primeras remesas de lo que necesitan nuestros transportistas para que llegue a los que lo necesitan, a las empresas registradas, a los transportistas privados que dan servicio a nuestro pueblo y a los usuarios en particular. Todo llevado pues dentro de este sistema, de estas operaciones que usted nos indica, con esos 6 frentes y con esas 12 zonas de acción que aquí en Guárico los aplicamos totalmente, mi comandante en jefe, tanto las áreas resaltantes en el momento táctico que estamos viviendo, como pendiente siempre de la satisfacción de los derechos del pueblo. Porque según las enseñanzas de nuestro eterno Hugo Chávez, las necesidades del pueblo son derechos. Y así lo tomamos en nuestra revolución bolivariana que usted dirige, atendiendo esos derechos del pueblo. Actualmente las vías de Guárico están esperando estos buses, mi comandante en jefe, estos 15 buses que se van a salir ahora mismo cuando usted lo ordene. Cuando usted nos dé la orden de salida, pues nosotros embarcaremos en esos buses e iremos a hacer recorrido en las 4 rutas que estamos inaugurando acá en el estado de Guárico. Me acompaña el viceministro Luis Sauce, del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, la alcaldesa revolucionaria de Calabozo, Sobeida El Ginao, también está presente con nosotros. Está presente el dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela en el estado de Guárico. Mi comandante, ¿tenía alguna instrucción, tenía alguna orden para nosotros? Bueno, el almirante Ramón Rodríguez Chacín, hombre del agua que está en el llano adentro, ¿verdad? Llano adentro, ahí también hay agua pareja con los ríos. Bueno, yo estoy listo para dar la orden. Estoy listo. Para ver cómo salen esos autobuses, Rodríguez Chacín. Bueno, operadores embarcar. Entendido, mi comandante en jefe. Entonces, bueno. Prender motores. Tardan 8 segundos en llegar la palabra. Rodríguez Chacín, embarcar y prender motores. Rumbo al Esequibo. El Esequibo es el pueblo, el corazón del pueblo. Vamos a ver, eso es un espectáculo cuando uno ve todas esas unidades, son como caballos, ¿verdad? Que salen. Tanques de transporte. Salen a avanzar, ahí está Calabozo. Felicitaciones Calabozo, felicitaciones Guárico. Y felicitaciones a todas las ciudades en donde hoy estamos poniendo en servicio, donde está el papel de apoyo de las ciudades donde hoy estamos activando los sistemas de buses socialistas. Felicitaciones. Aquí las tenemos, márcamelas aquí. Yo lo tenía entre tanta información de tanto trabajo y tantos resultados. Allá va, bus calabozo. Atender a los pueblos del Guárico, del llano venezolano. Hoy estamos activando el sistema de transporte número 43. Bus calabozo, Guárico. Allá van con cuatro rutas y 16 unidades. Van a atender unas 15.000 o más compatriotas. Bus Guanare también. Saludos desde aquí, Guanare. Castro Soteldo y compañía. Cuatro rutas también. 16 unidades. Más de 5.000 usuarios. Y bus coche. Isla de coche, pues estamos ahorita aquí en la parroquia coche, pero es la isla de coche. ¡Que viva Nueva Esparta! ¡Que viva coche! Es una sola ruta. Va a tener cuatro modernas unidades y va a atender casi una ruta comunal, a unos 500 usuarios o más por día. Estamos llegando precisamente, fíjense ustedes, a 120 unidades, 45 sistemas de transporte, 120 ciudades, 307 rutas, más de 2.732 autobuses, no es concha de ajo, ustedes saben, y más de 2.225.000 usuarios, compatriotas, atendiéndolos amorosamente. Es clave, compañeros que me escuchan, ministro, sabe usted que es clave los sistemas de mantenimiento, muy importante. En transporte público el sistema de mantenimiento es la vida, es como el agua de uno, el desayuno, el almuerzo y la cena de uno, para uno poder vivir. ¿Quién puede vivir si no come o si no toma agua? ¿No? Sistema de mantenimiento preventivo, correctivo y profundo y mayor, que llaman el overhaul. A veces no se puede llegar al mayor, uno va dándole y dándole a la unidad, pero el preventivo siempre es importante. Una cosita aquí, una cosita allá, va previniendo que no pase a mayores. Y el correctivo, no dejar un cable pasado por detrás, no, correctivo, corregir a fondo la cosa. Los sistemas de mantenimiento tienen que ser profesionales, científicos, atendidos. Tenemos que crear un sistema, así como estamos creando el sistema de proveeduría, ministro Jaime Eltrudy, tenemos que crear un sistema nacional de mantenimiento de unidades autobuseras de transporte público que preste servicio al bus socialista nuestro y preste servicio también de apoyo a los transportistas. Vamos a crear un sistema de mantenimiento. Yo sé bastante de eso porque el sistema de Metrobús fue muy bien planificado. Ahí hay unidades que tienen ya desde el año 87, 88, 90, están dándole y salen todos los días a trabajar. ¿Ah? Y uno sale a trabajar su broma, tranquilo, ¿eh? Porque tiene su mantenimiento permanente. Claro, la unidad siempre se desgasta, pero la unidad dura. Del 87 para acá, ¿cuánto tiempo ha pasado? 28 años, naguará, pasa el tiempo, ¿no? Pasa el tiempo. ¿Ah? En la edad de... ¿Te conocías Escalona? Príncipe del Llano, tiene 27 años, pues. 28. Está bien mantenido. Que sigue el ejemplo de Jaiman, correcto. Bueno, camaradas, felicitaciones al Guárico. Y ahora, para ir culminando esta jornada, vamos a darle el pase ahí en la autopista Caracas-La Guaira al gobernador García Carneiro y al viceministro Bernardo López para la inauguración de una obra que es el distribuidor sur de Ciudad Caribia. Me alegra, Jaiman. Ay, Jaiman, tú no sabes esto. La última vez que vino nuestro comandante, antes del 8 de diciembre, ¿no? Yo lo recibí. Yo estaba en La Habana con él, pero nos vinimos en aviones distintos. y yo lo esperé en el aeropuerto de Maiquetía junto a un grupo de compañeros. Él llegó, ya era 7, llegó el 6 en la raya con el 7, a las 12 de la noche llegó. Venía a hacer lo que ustedes saben que hizo, a cumplir con su responsabilidad con la patria. Y como buen padre a dejar las orientaciones para dejar la familia encanalizada, orientada. Y veníamos, venía Escalona sentado en el copiloto. Y subimos los dos. Yo sentado a la izquierda en la parte de atrás del carro y él aquí a la derecha. Él venía muy adolorido. Y veníamos hablando, él venía muy adolorido. El carro venía con cuidado porque cada vez que caía en un hueco sentía un dolor, imagínense ustedes. Siempre me decía, es como un dolor de muela multiplicado por 10. Pero él no paraba de... Por donde uno iba pasando, iba dando órdenes. Acuérdate de tal cosa, anota tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y pasamos por Ciudad Caribe y me dijo, yo nunca te había contado esto. Y me dijo, Nicolás, ¿cuándo vamos a ser el distribuidor de Ciudad Caribe? Yo di la orden, ¿cuándo lo vamos a hacer? Anota allí, hay que ser el distribuidor de Ciudad Caribe. Muy importante, porque estas autopistas las hicieron así, en línea recta, y la gente no tiene por dónde regresarse, por dónde no sé cosa. Ahora está esta Ciudad Caribe aquí, que hemos construido vivienda para miles de familias. Y bueno, y todos los desarrollos urbanísticos. Lo recuerdo clarito. Calona tiene que acordarse porque venía allí. Y me dijo, anota. Es una de las últimas órdenes que me dio. Como jefe. Aquí en vida. Como jefe nuestro que amamos. En vida y ahora lo amamos. Creo que mucho más porque lo valoramos. Y lo queremos cada vez más por lo que hizo por nuestra patria y nos dejó. Así que este pase que voy a dar a García Carneiro... Es como dicen nuestros hermanos militares, cumplimiento de orden, comandante Hugo Chávez. Ahí está el distribuidor Sur Ciudad Caribia. Adelante, gobernador hermano García Carneira. Caribia. Adelante, gobernador hermano García Carneira. Sí, buenas tardes, mi comandante. Creo que es propicia la ocasión para decirle que nos sentimos felices, contentos. Toda La Guaira y Caracas, porque esta es una vía de 150 mil usuarios diariamente, ¿no? En este momento me encuentro con el viceministro Bernardo López de Infraestructura y Vialidad, también con usuarios de esta importante vía. Yo quiero decirle, presidente, que toda la luminaria y todo lo que aquí se ha hecho es construido por venezolanos y hechos en Venezuela. Y además, presidente, sentirnos seguro de que esa orden que usted recibió, bueno, hoy la recibimos con bastante gratificación, de mucha necesidad para todos. Y decirle además que en este momento también estamos recibiendo 20 autobuses que van a beneficiar una población que realmente está desasistida por la falta de transporte, como es Chichiribichi, Carayaca, El Arbolito. Son 20 autobuses que también estamos recibiendo y estoy seguro que ya está pendiente la entrega de Caruao y Puerto Cruz. Son dos poblaciones importantísimas que yo estoy seguro que ya están previstas entre los planes para la entrega de estos autobuses. Pero 20 que van a satisfacer a una población importante aquí en el estado. Así que yo también me sumo a esa gran misión transporte que cada día va cubriendo todo nuestro territorio y todos nuestros espacios. Presidente, quiero además decirle que ya comenzó la construcción del elevado de Plaza El Cónsul. Quiero decirle al ministro Jaime Gertrudis que le ha puesto bastante interés, cariño a todas estas ampliaciones que estamos viendo en la ciudad de Caracas y en todas las ciudades, en todos los estados. Bueno, Vargas es uno de los beneficiados con la plaza, con el elevado Plaza El Cónsul, que por supuesto elimina un cuello durísimo de tráfico que se está presentando en el sector. Así que agradecido, esa obra está marchando con buen ritmo, con buen paso. Feliz todos y contentos porque en verdad cada día estamos recibiendo beneficio de ese compromiso, de ese gobierno de calle que usted cuando tuvo por aquí por el estado Vargas, así se lo dijo. Así que muchas gracias, presidente. Quiero decirle además que nos unimos a esa lucha que usted ha emprendido donde el Esequibo es nuestro y nos complace mucho que la Asamblea Nacional haya visto y por unanimidad haya votado a favor de esa propuesta suya que ayer cuando nombre esa comisión, ahora es cuando nos comprometemos más a decir y a reclamar lo que es nuestro. Felicitaciones, presidente, por lo que aquí se ha recibido, y decirle que seguimos trabajando por esta Venezuela que ahora es cuando tiene futuro. Agradecido, presidente. Gracias, García Carneiro, hermano, general en jefe, gobernador en jefe. Queda inaugurado, comandante Chávez, misión cumplida, orden cumplida. El distribuidor Sur Ciudad Caribe, le estaba diciendo al ministro que había que poner eso bonito, García Carneiro, y todos los entes involucrados en la autopista Caracas-La Guaira, eso hay que ponerlo bonitico allí. Árboles, hay que sembrar unos 500 árboles, césped. Poner eso allí agradable, ecológico, verde, bien bonito, para complementar las obras, que no quede allí, como las obras a veces son rudas, ¿verdad? Hay que picar por aquí, picar por allá. Bueno, que quede limpiecito, bonito, verde. Pónganse en eso. Bueno, convoquen a la comunidad de Ciudad Caribe y van juntos, siembran unos árboles allí, unos rosales bien bonitos allí, que quien pase vea esas rosas allí, porque esa es la entrada de Caracas. El que llega al aeropuerto internacional sube a la Caracas por allí, y todo lo que ve es su primera visión, ¿verdad? Su primera impresión. Fíjense, con esta obra, ¿no?, estamos cumpliendo el plan. 66 obras de vialidad e infraestructura importantes para el país, al lado de un conjunto de otras obras, pero estas son las centrales. Soluciones viales. Hemos inaugurado 14. Estas semanas, dos semanas de julio que faltan, vamos a inaugurar 9 más. Esta es una, distribuidor Ciudad Caribe, Vargas. Todo esto lo informo para nuestro pueblo. Contraloría Social, apoyo social. Y para ustedes, periodistas, que trabajan tanto escribiendo, priorizando las noticias. Falta por inaugurar ahora, en estos días, pues, Puente El Tesoro, Machurucuto, Estado Miranda, la ampliación de la vía de acceso de la Caruriseña, esto debe ser una voz indígena, ¿verdad? Caruseña. ¿Por qué se llama así? ¿Viste? Barquisimeto, distribuidor El Llanito, aquí, Miranda. En Miranda tenemos que invertir, si no invertimos nosotros ahí, no pasa nada, no digo más. Distribuidor Ezequiel Zamora, Punto Fijo, Falcón, El Elevado Iberia, El Vigía, Mérida, ¡viva Mérida! Puente El Samán, Troncal 9, Miranda, se lo inauguran mañana nuestro ministro, junto al protector de Miranda. La ampliación de la autopista Francisco Fajardo en su primera etapa, sector oeste, distribuidor La Araña hasta el puente Los Leones, entre otras obras. Aquí tengo un conjunto más de obras y de cosas, actividades, bueno, dinámicas que hay que implementar. Ahí está, para muestra, 3 botones. La proveeduría de insumos y repuestos, ANACO, Anzoátegui. Las rutas y los sistemas de transporte allá en Guárico, en Guanare. Bus Calabozo allá, está en Guárico. Y en Guanare, Estado Portuguesa. Y en la isla de Coche. Esta obra de solución vial, muy importante para el movimiento de esta tremenda arteria de nuestro país. El distribuidor de la autopista Caracas-La Guaira, Ciudad Caribia. Y así seguimos, muchachos y muchachas del periodismo. Espero haberlos ayudado en su trabajo. ¿Ah? ¿Ayudé? Dicen que sí. Ahora ayuden ustedes también. Aquí tengo un punto de cuenta, pues. Ministro Jaime El Trudy, ministro Marco Torres y el ministro José David Cabello, que de manera conjunta están supervisando la construcción de la fábrica de autobuses Yutón en Yaracuy. Va a ser un día feliz. Anhelo que llegue el día de la inauguración de esta fábrica. sobre todo hay que poner una placa en esa fábrica. Fábrica construida en el año 2015, año de la guerra económica contra el pueblo, para que no se olvide nunca. Y por allá en el 2030 la gente vaya a la fábrica y se recuerde, mira lo que pasaron nuestros padres y nuestros abuelos, pero echaron pa'lante. Y nos recuerden con orgullo, como nosotros recordamos con orgullo a los libertadores, a los que lucharon por esta patria y no se doblegaron nunca, no dieron su brazo a torcer jamás. Aquí está la cámara mágica, vamos a saludarlo. Un aplauso a la cámara mágica. Tómalos a ellos, ¿vale? Para que los vean en su casa. Mira, aquí están nuestros socios chinos. Saluda a los chinos. Por ahí está, miren, esa cámara es mágica. Sale uno hasta bonito, mira. No le salen arrugas ni nada. No le salen ni canas, pues. Es una cámara antipelucón. Mire, saludo por allá, vale. Un aplauso para los transportistas. Ajá, punto de cuenta. Primero, autorizar la creación oficial de la empresa de capital mixta denominada Planta Autobuses Yutón Venezuela para la producción de unidades de transporte público en Venezuela, constituida entre la empresa fabricante China Yutong Limit, con una participación accionaria del 15% del capital total, y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, representado en el Ministerio de Transporte Terrestre y Obras Públicas. Aprobado, aquí lo firmé. Creada la empresa Yutong. Medio Yutong. Decisión número 2. Autorizar la asignación de recursos. Miren, recursos. Porque entonces salen por ahí los pelucones. El país está quebrado. Quebrados están ustedes moralmente. Porque por billete no le falta. Por ahí hay un pelucón, el que yo llamo el pelucón mayor, que tiene 3.500 millones de dólares en el exterior en sus cuentas personales. Tiene como 5 aviones de los más modernos del mundo. Él decide hoy, voy para Los Ángeles porque tengo calor. Y se va. Y así por el pelucón mayor, averígualo. Será de la asociación de vecinas donde vive. Entonces, los recursos los tenemos, son del pueblo. Y ahora yo envío esto a la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional, gracias a Dios que tenemos una mayoría patriótica, aprueba el crédito adicional para que todo camine. Las pensiones, los autobuses. Y ahora esta inversión, autorizar la asignación de recursos extraordinarios por un monto de 480 millones de bolívares como capital retornable, después vine para acá otra vez, los cuales serán destinados para el inicio de operaciones y capital de trabajo correspondiente a los primeros 6 meses de funcionamiento de nuestra moderna planta de autobuses Yutong Venezuela. Aprobado. Fondo Eficiencia Socialista. Listo, aquí lo tiene, pues. Solamente va a la Asamblea y la Asamblea lo aprueba. Porque hay una mayoría patriótica, un bloque patriótico. Propuesta número 3. Aprobar la constitución del Consejo Directivo de la Planta de Autobuses Yutong Venezuela, integrado por un miembro de la empresa Yutong Limits, 2 miembros del Ministerio del Poder Popular de Transporte Público y 2 miembros del Ministerio del Poder Popular para Industria, así como la designación de su presidente. Aprobado. Aprobado todo el punto de cuenta. Queda pendiente la designación de la directiva y del presidente. Así que sigamos avanzando en las misiones, en las grandes misiones. Misión transporte, incluyente, abarcadora, para el desarrollo de todos y de todas. La misión transporte tiene que seguir siendo una creación colectiva de los transportistas, del gobierno revolucionario, de todos los usuarios. Tiene que ser la misión transporte uno de los ejes de la construcción de la Venezuela moderna, de la Venezuela desarrollada del siglo XXI, con una visión integradora. ¿Cuándo antes tuvimos una visión integradora? De verdad, Aquí, levanten la mano los que tenemos más de 50 años. Aquí tiene 84 el compañero que está por aquí. ¿Tú tienes cuánto? Rubén tiene 71, o sea, tú estás trabajando a los 15 años casi. Tú tienes 57. Se nota. Miren, una visión integradora, donde uno pueda participar, opinar, decidir, proponer, ver hecho realidad su propuesta, su sueño, de un sistema de transporte, de vialidad, de servicio público, que combine las inversiones de vialidad cada vez crecientes y mejores, que combine todas las inversiones en infraestructura, en unidades de transporte, en proveeduría, que combine la protección del trabajador con pensiones y otros múltiples de cosas que tenemos que hacer, que podemos hacer. Por ejemplo, la gran misión Vivienda Venezuela es una asignación pendiente. Aquí me pidieron para los compañeros transportistas que tienen algún tipo de discapacidad, me lo pidió el compañero Alexander, que recibió su unidad de transporte hoy, Alexander. Guaro. Tú eres Guaro, ¿no? Guaro Guarito. Bellísima. La madrina, aquí está la madrina de los Guaros, ¿ah? La almirante en jefa. Una guará, pues. Tremenda madrina, estás dateado, vale. Tremenda madrina tienen. Pide la bendición. Y hoy es día del Carmen, pues. Carmen Teresa. Miren, tener una visión más allá, y me decía Alexander Eguaro, eso, el tema de la vivienda para los compatriotas con alguna discapacidad que son trabajadores del transporte. Aquí no hay exclusiones de ningún tipo, discriminaciones. Tiene que haber es inclusión, hermandad. Bueno, una tarea que le dejo aquí a mi compadre. La gran misión Vivienda Venezuela para los transportistas. Vamos a iniciarle duro una nueva ventana. Vamos a abrirle la misión transporte. Muchas gracias a los transportistas del país. Muchas gracias al pueblo de Venezuela. Que Dios bendiga a Venezuela. Que la Virgen del Carmen colme a los transportistas y a la policía con sus bendiciones. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Hasta la victoria siempre. ¡Que viva Venezuela! Buenas tardes a todos y a todas. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión. En la construcción de la cultura comunal. Nicolás, te encomiendo esto. La cultura comunal. Alba Ciudad, 96.3 FM. Independencia o nada. Comuna o nada. Revolución de la conciencia, revolución cultural. En Alba Ciudad, la 1:43. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te lo ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Thank you. me fuiste, mi amor, y en ti mi esperanza fijé. Quisiera volver otra vez a ese amor que tú me diste. No dudes en regresar para volverte yo a amar. Quisiera volver a ti, a ser tu dueño. Alba Ciudad, la 1:48. Me sigues gustando, mami, gustando, me sigues gustando, mami, me gustas, me sigues gustando, mami, gustando, me sigues gustando, mami. Esto es FTP, lo es un pirata, mira que está número uno en Venezuela. Yo tenía que venir a fútbol. Ha pasado el tiempo, yo no te había visto más. Pero hoy te aparece de pronto y me dice, papito, vamos a salir. Qué descarada, no ha pasado nada. Vienes y te pierdes un buen rato y pretendes que yo te reciba. No tengo salida, eres tú la mujer que me date mi vida. Tú mi consentida, te daré, mamacita, lo que tú me pidas. Yo sé que en un tiempo yo te dije a ti, me gustas, pero ahora te digo que me sigues gustando, mami. Me sigues gustando, mami, gustando, me sigues gustando, mami. Me gustas, me sigues gustando, mami, gustando, me sigues gustando, mami. Yo. Cuando te fuiste me dijiste que esperara. Pasó un buen tiempo y yo de ti no supe nada. ¿Dónde estabas? Condenada. En todas partes te busqué y nada. Yo recorrí el mundo entero. Cuando te cura, yo a ti te quiero. Tú sabes que lo mío fue sincero. Y me trataste como un bandolero. Pero ahora no te voy a dejar ir. Cuando mi esposo yo te amarraré la mano. Ya verás que tu buen año tú tendrás que compartir. Tu dulzura, tu hermosura. Baby, yo te dije que me gusta y me sigues gustando, mami. Me sigues gustando, mami. Gustando, me sigues gustando, mami. Me gustas, me sigues gustando, mami. Gustando, me sigues gustando, mami. Desde que te fuiste ya mi vida no es la misma. Estaba triste y solo, me fastidiaba todo. Pero ahora tú no te vas a escapar de mí. Voy a darte todo lo que tengo, mi amor. Tú no te vas a escapar de mí. siempre, la máquina de hacer música. Y como dice el mambo, Neto. Paparabarabara, te quiero. Paparabarabara, sí, sí. Paparabarabara, te quiero. Enamorado de ti, me sigues gustando. Tú jugando, tú estás al mando. Me sigues gustando. Ay, chulita linda, vente pa' acá. Que tú estás buena para bailar. Me sigue gustando. Como dice el mambo. Yo te lo dije, Neto. Que yo como la gente es linda. No te voy a carrito, papá. ¿Sabes que me gusta? Tony Run Jazz, F3B y adolescente, subiendo los niveles musicales. En Alba Ciudad, la 1:52. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Descalza, se desnuda y entre tu pecho comienza a vivir. Es que tu amor me queda grande, ya lo sé. Es que tu amor se multiplica y crece. Tu amor le nacen alas y vuela sobre el mar. Es que tu amor es el principio y el final. Es que a tu amor le nacen alas y vuela sobre el mar.

sol que se la lleve. En Alba Ciudad, las 2 y 10 minutos. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad, 96.3 FM. Pídela con cancha. Yo te quiero en Nicaragua, yo te quiero en Salvador.